Hola, buenas noches. Son casi las 9 y 5 de la noche del martes 24 de mayo. Ya estamos aquí en la galaxia plutoniana, emitiendo desde el 107.1 del FM y en internet desde radioplutón.org. Hemos escuchado un tema de Radiohead llamado Karmapolis y vamos a iniciar ya este programa. De entrada decir que los medios de desinformación o de comunicación generales están propagando mucho de que estas acampadas están organizadas por Democracia Real Ya y bueno, que os animamos a que lo miréis vosotros por vuestros propios medios, pero no es así. En todas las acampadas se está diciendo y se está suscribiendo que es un movimiento de personas ajenas a esta organización o a esta convocatoria. Claro, incluso a mí hay veces que se me hacía difícil referirme a cómo surgen estas movilizaciones, en el sentido de que la movilización concreta, pues sí, surge el 15 de marzo, pero en realidad esto viene de una serie de conflictos y de temas sociales que vienen de bastante antes, ¿no? De hecho, se está recurriendo a organizaciones de cierto tipo, organizaciones me refiero a la forma de organizarse, de tipo asambleario. Se están tocando temas que, como decía, vienen muy de atrás y claro, hablar de una movilización como que es del 15 de marzo o como que es de la plataforma Democracia Real Ya, pues quizás sea mucho decir, ¿no? Yo creo que esto viene de bastante antes. También se está haciendo mucho hincapié en que no es representativo de la sociedad en compendio, pero por el momento tampoco se está pidiendo eso, sino que es un movimiento que está creciendo y que se están planteando una serie de bases de funcionamiento, de organización y de decisión propia que poco a poco nos tendrían que ir implicando a todas, pero a ver cómo acaba esto. También, como decíamos antes, esto se está organizando con un carácter asambleario y horizontal. Esto es un método organizativo que requiere una serie de tiempo. Esto viene al caso de que se dan muchas opiniones sobre la falta de propuestas de la gente que está participando de todas estas movilizaciones. Y claro, el método asambleario requiere tiempo. También se habla de eso, incluso se ha querido relacionar con el tema de las elecciones, se le ha querido dar demasiada inmediatez a todo este asunto, cuando en realidad no tiene por qué tenerla. No, creo que no hay prisa. Ahora vamos a pasar a hacer un repaso de cómo está la situación en la Plaza del Carmen y lo que se está generando desde esa mencionada plaza. La compañera nos va a ir comentando cómo está funcionando el tema de la difusión en facultades y en las universidades. Buenas. Sí, iba a comentar un poquito las cosas que se están haciendo a nivel universitario y conjugadas, por supuesto, con la Plaza del Carmen, ¿no? Y bueno, contarles un poquito que hoy a las 10 de la mañana se hizo una pegada de carteles y difusión en la Facultad de la Educación de Ciencias comenzó, y se extendió por todo el campus de la Cartuja. Luego, a las 12:30 de la mañana de hoy, martes 24, se hizo una limpieza de coches con títulos universitarios. También comenzó la Facultad de Ciencias de la Educación del campus de la Cartuja. Decirles, aunque ya con un poco de retraso, pero a las 5:30 de la tarde hoy en la Plaza del Carmen de Granada se convocó una reunión por el grupo de difusión de facultades en la cual estaban todos invitados y bueno, se hablaba un poco del orden del día y de poner un poco en pie las propuestas que se iban a empezar a llevar a cabo en los días siguientes con respecto a las facultades. Como último dato y el más relevante es que miércoles mañana, 25 de mayo, a las 12 del mediodía, se ha hecho una quedada por parte de la Asamblea Universitaria en la entrada de la Facultad de Ciencias, en el campus de Fuente Nueva. Y bueno, que le informen a todos los compañeros de clase, a los profesores y al personal también de trabajo administrativo, de limpieza, y a todo el personal que trabaja en las universidades también está convocada para esta asamblea. Bueno, hablando ayer un poquito con Alberto, profesor de la UGR, nos comunicaba que se había realizado un manifiesto por parte del ámbito universitario en el cual plasmaban un poco las intenciones que tenían. La página web donde podéis encontrarlo es www.unicrisis.wordpress.com. Voy a leerles ahora este manifiesto del que os he hablado para que, bueno, os enteréis un poquito cómo va la cosa, pero ya sabéis que podéis consultarlo vosotros mismos. Manifiesto de apoyo a las manifestaciones de mayo desde las universidades y centros de investigación. Los abajo firmantes, como personas pertenecientes al personal docente e investigador, al personal de administración y servicio y al estudiantado, apoyan las movilizaciones que se están produciendo en el Estado español. Desde el día 15 de mayo, miles de personas, la mayoría jóvenes, ocupaban las calles y las plazas de nuestro país pidiendo más democracia y menos mercado. Mucha gente nos hemos indignado y lo estamos demostrando en la calle. Se ha cumplido un sueño de tantos que nos quedan por cumplir. Y si nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Muchas personas de la universidad estamos participando activamente en este movimiento que están haciendo con gran fuerza. A pesar de la resistencia de los medios de desinformación, desde las juntas electorales y de la policía, las concentraciones, las posteriores acampadas y las redes de difusión en facultades, centros de trabajo, pueblos y barrios, se van a suceder como mínimo hasta el domingo 22 de mayo. Esperamos que este movimiento continúe y nos comprometamos a promover procesos democratizadores también desde y en nuestras facultades. Por último, con este llamamiento queremos animar a todo el mundo a que contribuya con todas sus fuerzas a construir este movimiento, a construir más democracia y a terminar con la dictadura de los mercados. Bueno, este manifiesto se ha redactado el 20 de mayo. Bueno, y a continuación la compañera va a leer un texto que hace un poco ahí, un poco mordaz hacia el tema universitario. Sí, habla un poquito de la educación, entendida desde un punto de vista del alumnado, ¿no? Pero bueno, un punto de vista de la educación estatal, que es la que se da ahora en todos los centros educativos del Estado español. Trabajo devastador, actuando sobre cuerpos, mutilador. Mejor estudiar, pensé. Ahora no solo mi cuerpo, sino mi mente, oprimida también. Presionada, estancada, cuellos y cervicales cargadas. Espalda paralizada, demasiada tensión. Mi mente demanda imaginación. Claridad y libertad. Insiste en sueños que no se dan y huyen ante mí. Los veo y espero, pisando la paciencia. Debajo del cemento, debajo del gobierno, estereotipado, impuesto, estrictos y fríos, repetitivos e intactos contenidos, aumentando grietas, perpetuando el lema, bajo aulas encerrados, sin movernos, todos sentados, sin hablar, todos callados, cumpliendo estrictos horarios, una imagen al frente, representando la autoridad, valorizando, según su criterio, quién es más o menos apto. ¿Pero para qué? Educación, manipulación. Bueno, desde la acampada nos dicen que ha empezado la asamblea con un poco de retraso, pero que ha empezado. Y recordaros sus direcciones, la del blog y la de internet de la acampada de Granada. El blog es acampadagranada.tomalacalle.net y su correo electrónico acampadagranada@gmail.com. Y vamos a pasar a escuchar un tema de Polito Ibáñez que se llama Somos Número. Hay quien

ya que el ayuntamiento les cortó el internet y bueno, le cuesta un poco conseguir vecinos que estén cerca y dispuestos a compartir el internet, ¿no? Entonces necesitaban con urgencia pinchos con internet. Así también se necesitaban gente que tenga conocimientos informáticos y gente con ordenadores y más para ir trabajando en la carpa de difusión. Es acercaros ahí con lo que tengáis de esto y ya os abre las puertas. Luego pedían gente para ser moderador y tomar las actas, que también era algo que estaba haciendo bastante falta. Y bueno, hacía falta también comida. En la zona de alimentación habían comentado que hacía falta azúcar, harina y otros menesteres que no sé. Acercaros ahí, pero sé que faltan cosas a nivel de alimentación. Y por si nos hemos dejado alguna cosa, vamos a hacer una llamada a una compañera que nos va a decir qué es lo que se está comentando en la asamblea ahora mismo, qué hace falta. Hola, Verónica. Sí. Te llamamos de Radio Plutón. A ver, ¿se me escucha? Sí, nosotros te escuchamos. Vale, a ver, yo creo que de momento yo a vosotros también. Bien. Queríamos que nos hicieras, nos han comentado que nos podías hacer un pequeño repaso de las peticiones que se estaban haciendo en la asamblea, así tanto de material como de gente, de convocatorias, no sé si nos puedes hacer un pequeño repaso. Sí, un pequeño repaso de las propuestas, las tengo aquí esquematizar, también de lo que se habló ayer y se ha aprobado, lo que se ha aprobado del acta de ayer, y las últimas noticias y comunicados que no han llegado esta tarde. Continúa, por favor. Sí, eso, noticias, comunicados, propuestas, actividades para mañana. Uh-huh. Y bueno, un pequeño, ahora te lo comento también, un pequeño boletín que ya se ha sacado a través de la comisión de autorreflexión y se han sacado 200 ejemplares y está teniendo bastante buena aceptación de momento en la asamblea ahora mismo. Vale. ¿Nos puedes comentar concretamente estas actividades, cuáles son, para que la gente pueda conocerlas? Sí, talleres de recopilación de información, comisiones de barrio, de coordinadores, sí, puedo explicarla brevemente un poquito. Adelante. ¿Nos vas a dar concretamente cuándo se van a hacer las fechas o dejamos que la gente lo mire en el blog de la acampada? No sé cómo. Te puedo decir las horas de mañana. Perfecto. ¿Hola? ¿Verónica? ¿Sí? No recibimos nada, no sé si es que nos funciona mal la conexión, pero... ¿Pero comienzo ya? Sí, sí, claro, por supuesto. Estábamos esperando un poco. Ah, bien. Pues bueno, esquematizando un poquito las propuestas, pues estas se agrupan según la temática en política, económica, educativa, sanitaria, ambientales y también de vivienda. En cuanto, por ejemplo, a las propuestas políticas, podemos decir que la palabra reforma, la palabra modificación, también la palabra referéndum juega un papel fundamental. El referéndum porque se pide un referéndum obligatorio para las decisiones que afectan al pueblo. También se solicita la reforma de la ley electoral, la modificación de la Constitución, de la organización de la clase política, la separación de la Iglesia-Estado o también el cumplimiento de los derechos humanos son algunos de ellos. Hablamos de propuestas que se recogen en la Asamblea General Abierta, una asamblea que se celebra de manera diaria, todos los días, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Entonces son propuestas. Perdona, Verónica, que están ahora encima de la mesa. ¿Verónica? ¿Sí? Sí, perdona, estás comentando una serie de propuestas que todavía no están aprobadas, ¿no? Han sido las propuestas que han surgido en la asamblea de hoy. Son propuestas que se han ido recogiendo durante toda la semana. Durante toda la semana. Las propuestas que se han recogido en el día de hoy se recopilan por la noche. De acuerdo. Entonces ya esas propuestas son las que ya se han esquematizado y que se han recogido a lo largo de esta semana y la semana anterior. Muy bien, sí, era por aclararlo porque yo al menos tenía un poco de duda. Perdona, si quieres continuar. Uh-huh. clara en cuanto yo, bueno, es que propuestas hay ciento y ciento, porque se recogen hasta 300 propuestas al día. Entonces, podría estar contando toda la noche, tampoco creo que sea. Voy a intentar ser lo más escueta posible dentro de toda la información que hay, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a las propuestas económicas, pues palabras como eliminación, control, redistribución, nacionalización o desprivatización son algunas de las más importantes. Eliminación, por ejemplo, en cuanto a actitudes coloniales y de exclusión al tercer mundo. Eliminación de los recortes en sanidad y educación. También de las inversiones del capital variable y del monopolio de poder y capital de la financiación de la Iglesia por actividades irracionales, como también la de los foros. Hay opiniones, tenemos que hacer una puntualización. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Lo que yo también quería comentarte, que las propuestas nos parecen muy interesantes, algunas de ellas tenemos acceso y les estamos dando cobertura, pero quizás nos interesaría sobre todo dar cobertura a las acciones y convocatorias que haya a partir de este momento, para que la gente pueda asistir a ellas o pueda contribuir en la acampada en la mejor forma posible. Bien, pues actividades, por ejemplo, mañana, son actividades diarias, ¿vale? Las que voy a decir ahora, y mañana se incluyen dos nuevas. Se va a comenzar a la 1:00 p.m. con un taller de recopilación de información. Son talleres abiertos a todo ciudadano que se quiera acercar, a echar una mano, porque realmente la forma de trabajar de la Asamblea, como mejor se trabaja y de la forma más práctica y más funcional, es a través de grupos de trabajo, que es como lo estamos haciendo. Entonces, pues a la 1:00 p.m. habrá un taller de recopilación de información. A las 2:00 p.m. Se reunirá la comisión, el grupo de barrios y de pueblos. Hay que destacar dentro de esto que ya se ha conseguido tres asambleas autónomas en barrios diferentes, uno en el Realejo, otro en el Valle del Lecrín y otro, creo recordar, que está por el Almajaya. No estoy totalmente segura. Norte, ¿no? Lo que sí puedo aseguraros es que mañana a las 2:00 p.m. esa comisión de barrio y de pueblo se reúnen con el objetivo de llevar a cabo diferentes actividades para la difusión de esta asamblea y que llegue a todos los pueblos posibles y la gente, sobre todo mayor, que viva lejos del centro de Granada, como no se puede acercar por los motivos que sea, pues poder acercarnos nosotros a ellos. A las 4:00 p.m. hay un taller de moderadores y facilitadores. Es un taller en el que se le da una breve pincelada a la gente que quiera colaborar en la asamblea, que se necesita y mucho, porque es un trabajo muy cansado, son asambleas de 3 o 4 horas. Entonces se solicita gente que venga a moderar o gente que venga a ayudar a la hora de acercar un micro a la persona que pida la palabra cuando se debata, por ejemplo, y se dan pues unos breves puntos para funcionar de la manera más práctica posible. Luego también a las 4:30 p.m. hay otra comisión informativa y a las 5:00 p.m. hay una reunión de información, de la comisión de información. La comisión de información es muy amplia porque abarca por un lado lo que son los medios de comunicación. Ya hay un grupo de personas, entre ellos yo, que nos dedicamos a poder estar en contacto constante con los medios de comunicación para que haya una comunicación lo más bidireccional posible y lo más horizontal posible y no haya... Aquí también nos turnamos, o sea, están todos los talleres y todas las comisiones abiertas a las personas que se quieran acercar aquí a ayudarnos. Y luego también está la comisión de difusión, que se encarga junto con los barrios y junto con... la comisión de barrio y de pueblo, pues a difundir un poco toda esa información. A las 8:00 p.m. hay una comisión sobre movilizaciones y esto pues es otra propuesta, todavía no se ha empezado a llevar a cabo, para llevar diferentes acciones a cabo, ya sea programar una manifestación, ya sea pues, protestar de manera cultural o de manera política ante una institución o algo que consideremos que pueda ser relevante dentro del movimiento. Luego también a las 7:00 p.m. se reúne este mismo grupo de acción, primero será la comisión de movilizaciones, luego el grupo de acción, y a las 8:00 p.m. comienza la asamblea. Hay que comentar también que el domingo a las 12:00 a.m. habrá una discusión teórica sobre todo el funcionamiento de la asamblea y también puesta también con la basada en la comunicación con otra asamblea de otras ciudades. Tenemos que decir que estamos muy en contacto también con las acampadas de otras ciudades. No han llegado varias noticias y comunicados esta tarde. Los tengo aquí apuntaditos encima de la mesa por si os apetece escuchar alguna. Bueno, la verdad que nosotras ya hemos preparado un poco un repaso a la situación nacional, que es lo que estamos haciendo durante todo el día. La información que nos has dado es súper útil y en realidad la vamos a ir difundiendo a lo largo del programa. Y bueno, nosotras en realidad ahora nos íbamos a poner a hablar del tema de barrios. Entonces, ¿te paso con mi compañero? Sí, precisamente sobre los barrios. Tú nos comentabas que ahora mismo hay asamblea en... Perdón, había dicho antes en el Almajaya y no, era sí. En el Albaicín hay una, en el Realejo otra y en el Valle del Ecrín otra, perdonadme. Sí, no, nosotras también teníamos contacto, teníamos noticias de que en la zona norte hay otro grupo de barrio, hay otra asamblea. Aparte de las que tú habías dicho, Albaicín, Realejo, Centro y Zona Norte. ¿Era por confirmarlo? Pues lo siento muchísimo, pero es algo que no voy a poder confirmar porque como trabajamos por grupo y por comisiones, esto de hecho exactamente no me han informado a mí esta tarde. Sí que he escuchado algo que en la Zona Norte se ha movilizado algo o está a punto de movilizarse, pero prefiero no pillarme los dedos y no dar una información que luego pueda resultar errónea. De acuerdo, muy bien. Pues no sé, Verónica, si quieres añadir alguna información más. Me gustaría añadir una, y es que no ha llegado una noticia. A las 7 de la tarde muchos españoles han tomado la plaza principal de Mastilla en París y también en Marsella para solidarizarse con el movimiento. Y también un español ha entrado en la Eurocámara de Estrasburgo para pedir una democracia real. Ya son algo más que anécdotas y creo que también no está mal matizarlas, ¿no? Sí, nosotras lo siguen desde todo el mundo. Las movilizaciones en Francia sí que le habíamos dado cabida, la última que nos comentas, ¿no? Pero está bien que todos los oyentes puedan conocerla. Muchísimas gracias por tu aportación. Nada, vale. ¿Quieres decir alguna cosa más? Perdona. Se está promoviendo una manifestación para el día 19 de junio, que ha salido de diversas acampadas, Madrid, Sevilla, y bueno, vamos a ponernos de acuerdo también con las diferentes ciudades a ver si se va dejando desde Granada. Dos fechas, el 5 de junio o el 19 de junio, todavía está por confirmar. En la movilización se va a participar, ¿no? Lo único que está pendiente es decidir la fecha. Efectivamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Esperamos poder continuar contactando contigo y que nos des la información así de clara. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la compañera ha comentado un poco el trabajo en los barrios, que es cómo se está extendiendo el funcionamiento asambleario del movimiento que se ha generado en la Plaza del Carmen y en otras plazas. Y bien, la enumeración de lo que hay en Granada, pues en principio queda como Valle del Ecrín, zona sí. Albaicín y Realejo, pero zona norte no lo tenemos muy claro. A ver si podemos contactar con algún compañero que nos lo confirme. Intentaremos confirmarlo ahora, sí. Estamos esperando a llamar al Valle del Ecrín, a la asamblea que ya se ha montado, para que nos comenten un poco qué tipo de acciones están generando. Pero, entre tanto, vamos a intentar poner un tema para que nos relajemos todos un poquito. Sí, comentar también que esta descentralización de las asambleas, que por una parte sirve como difusión por los barrios, ¿no? Que, según tengo entendido, era el motivo principal, pues también... tenía el objetivo, la función, pues como decía, de descentralizar y hacer un poco más fácil y sobre todo más práctica, pues toda esta organización. El tema que vamos a escuchar ahora es de Che Sudaka, Será. Estamos enfermos, estamos en coma, estamos llorando. possibile? Sarà possibile? Sarà possibile? Tutto è possibile. Sarà possibile? Sarà possibile? Sarà possibile? Tutto è possibile. Cruel realidad, con humanos que piensan solamente en dominar, con una cara alegre en una publicidad, de ellos depende la vida de los demás. El mundo está así por su mal gobernar, ni unos ni otros son todos igual, dueños del tráfico, las armas y más, inician una guerra como ir a comprar pan, matando culturas y sueños, bang bang. Nada respetan porque todo les da igual. No quieren sus hijos, tampoco los de los demás. Cuidado que algún día te volverás. Sí. Será posible. Será posible. Será posible. Todo es posible. Será posible. Será posible. Si quieres otro, tenés que pagar. Seguimos en Radio Plutón haciendo la cobertura de las movilizaciones que hay en Granada y lo vamos a hacer también sobre los pueblos de la provincia. Como en otros programas, seguiremos haciendo una pequeña ruta por otras ciudades del estado. Y bueno, ¿ahora con qué vamos entonces? Nos vamos a hablar con la gente del grupo de difusión en el Albaicín. A ver si tenemos suerte. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hablamos con Laura de la comisión así de difusión en el Albaicín. Sí, soy Laura. Muy buena. Te queríamos preguntar un poco cómo estáis llevando este trabajo de difusión en los barrios. ¿Cuáles son, no sé, las estrategias que estáis llevando? ¿Qué acciones, convocatorias podáis difundir? Sí, pues mira, muchas gracias por el interés porque justo necesitamos difusión. Estamos desbordados, desbordadas, porque creemos que desde difusión se está intentando coordinar pues tanto con otras asambleas, otras acampadas que se están dando a nivel mundial. Entonces estamos desbordadas. Por eso lo primero, pedir todas aquellas personas que tengan ganas de colaborar que se acerquen a Plaza del Carmen y participen con lo que tengan, ¿no? La próxima convocatoria que tenemos es mañana a las 5 de la tarde en Plaza Larga, en el Albaicín. Se ha convocado una asamblea con la intención de informar al vecindario de lo que está sucediendo en la Plaza del Carmen, de más o menos quiénes somos, lo que estamos intentando hacer, ¿no? Que es, pues bueno, un intento de canalizar todas las propuestas creativas de tantas personas indignadas, ¿no? Para llevar a cabo acciones constructivas, ¿no? Para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, invitamos a todo el mundo que quiera participar a que se pase por Plaza Larga a las 5, que también pedimos la colaboración de la gente, que sea responsable en sus intervenciones, que se trata de hacer algo creativo y constructivo. Y bueno, a las 5 en Plaza Larga, en el Albaicín, nos veremos para, sobre todo, difundir el movimiento y que intentar que la gente se acerque tanto a Plaza del Carmen como que se integre en grupos de trabajo y que trabajen de manera estable. Porque esto ha hecho no hace más que empezar. Entonces hacen falta colaboraciones de manera estable. Y Laura, ¿habéis empezado ya hoy con la difusión en Plaza Larga? Bueno, no te puedo contar todo porque como hay tantos grupos de trabajo, yo tampoco estoy al día de todo, pero con la difusión te refieres de los barrios. Sí, sí, me refería, igual que comentas, que mañana hay una actividad en Plaza Larga, si había habido hoy algún tipo de actividad también. Sí, por supuesto, la plaza está a rebosar todo el día y hay un montón de grupos de trabajo que están reuniéndose ahí, incluso ya en otras plazas también de Granada, y trabajando. Hay un grupo permanente de personas que están en difusión, pues eso, coordinando con otros movimientos, con otras acampadas, y también se están creando comisiones de barrios para poder ir pues tanto a la Chana, al Saidín, a todos sitios, ¿no?, a hablar con la gente. Sí, sí, a mí es que me parecía especialmente interesante la zona del Albaicín, que en los últimos años ha sido una zona bastante castigada, sobre todo con temas relacionados con el urbanismo, y me interesaba ver cuál era la reacción de la gente del Albaicín, ¿no?, de los albacineros y albacineras. Si estaban respondiendo, pues mira, a las convocatorias. Sí. ¿Perdona? Sí, sí, dime, perdona. Nada, te puedo contar mi experiencia esta mañana pues hablando con una vecina, porque yo vivo en el Albaicín y por eso me he ofrecido voluntaria a este grupo, ¿no? Porque también es importante que la gente nos conozca, nos tenga más simpatía, menos, ¿no? En fin, entonces mi experiencia hoy hablando con la gente es de que hay como muchas dudas de quiénes somos, de qué estamos haciendo, como falta de información, por un lado, y luego también como, ¿cómo decirte?, una cierta timidez, ¿no?, acercarse a la plaza, porque hoy una vecina del barrio pues me decía, es que claro, ¿yo cómo voy a ir? Ella me contaba un hecho por el que está indignada, y es que ella sabe que en un pueblo pues ha salido un alcalde que envió los votos con jamón y queso a la gente, ¿no?, como algo muy feo, que es lo que en esta plataforma se está intentando denunciar, por ejemplo. Y ella decía, estoy indignada por esto. Entonces yo le decía, vente a la plaza y haz tu propuesta. ¿Por qué no lo propones? ¿Por qué no hablas? Me decía, no, yo no puedo coger un micro. Bueno, no pasa nada, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Tú puedes hacer tu propuesta por escrito y hacernosla llegar. Es decir, que hay esa sensación como de, ¿y cómo participo?, ¿no? Y me da un poco de cosa, porque yo he visto que la mayor parte de la gente está como escuchando la radio, viendo la tele, pero le da como corte acercarse a la Plaza del Carmen. Entonces, por eso justamente es tan importante que hayan grupos de personas que se dirijan a los barrios a trasladarles lo que está pasando aquí y a invitarles a colaborar, ¿no? Otra pregunta que te queríamos hacer es, aparte de la convocatoria que habéis establecido para que los vecinos se acerquen a las 5 a Plaza Larga, en el Albaicín, ¿vais a hacer algún tipo de, no sé, pasacalles o acción durante la mañana para que los vecinos se informen de esta situación? Sí, exactamente. Reunión. Se están haciendo acciones que lo que no puedo confirmarte ahora es la hora, perdonadme, porque tengo tal cantidad de información en mi cabeza. Os lo puedo confirmar más tarde, si queréis, os puedo pasar una nota. Vale. No estoy segura si es a las 12, no quiero dar información confusa, pero sí, se están haciendo por parte de todos los grupos de voluntarios para pasar por toda la ciudad vestidos de blanco, que me parece una imagen, bueno, ayer los vimos salir de aquí de la Plaza del Carmen y fue emocionantísimo. Pues compañeros, compañeras que con sus bicicletas hagan un recorrido por toda la ciudad, vestidos de blanco, en silencio y portando carteles neutros explicativos, ¿no? Invitando a Plaza del Carmen y, bueno, algún lema es nosotros ya hemos despertado, ¿qué vas a hacer tú? Ayer lo comentábamos, estos lemas de la bicicletada, lo que, bueno, igual la bicicletada en el Albaicín le veo un poco más de problemática porque cuesta arriba y empedrado y todo es un poco complicado, pero bueno, se puede con todo. La ciudad, pero al margen de eso también se ha planteado algún pasacalle, sí, en el barrio, pero no te puedo confirmar todavía porque tengo información confusa. Mira, si aprovechamos quieres, más tarde por email o alguna cosa, claro, para que aprovechamos para decirte que si quieres nos lo puedes mandar igual que cualquier otra persona info@radioplutón.org o como nosotros estamos en contacto con difusión de la Plaza del Carmen, pues se lo comentas a ellos y que nos lo digan, que nos lo hagan llegar. No sé, de perfecto. Entrada, yo creo que van no a haber movilizaciones y acciones todos los días, o sea, movilizaciones, acciones de este tipo, ¿no? De ir a los barrios, hacer cositas así, todos los días van a haber. La hora y la acción concreta la iremos informando. Muy bien, pues si quieres, Laura, podemos seguir en contacto en todos estos días y nos vas comentando qué tal reacciona la gente y qué cuestiones se van dando por allí. Perfecto. Yo mañana voy a estar en la asamblea, me he ofrecido como moderadora para moderar la asamblea del Albaicín. Y somos un grupo de personas y nos veremos a las 5 en Plaza Larga. Esperemos que, bueno, que haya participación y que no hayan problemas con el tema de los permisos, ¿no? Porque hay un poco de confusión de si es una reunión legal, ilegal, si hay que pedir permiso o no. Nosotras de momento creemos que es lícito reunirnos en la plaza de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces, pues si queréis, pues hablamos mañana y os contamos un poco la impresión. Yo, otro compañero mío. Perfecto. Muy bien, Laura. Pues muchas gracias por tu colaboración. A vosotros por la difusión y sobre todo animaros a, bueno, esto ya para los oyentes y oyentas, ¿no? Que se animen a participar en los grupos, que hace falta gente voluntaria. Muy bien, a ver si es verdad. Venga. Muy bien, pues gracias a todos por la cobertura y salud. Saludos. Hombre. Bueno, vamos a leer una cosita que nos encontramos ayer en la zona de difusión de la Plaza del Carmen, que es una tabla que diferencia, bueno, que marca la diferencia entre los precios de las cosas en 1999, cuando aún había pesetas, y los precios en 2011, cuando ya tenemos euros. Bueno, dice, con el euro nos la metieron de veras. El café en el 99 costaba 80 pesetas, ahora en el 2011, 200 pesetas, que es 1,20 euros. El litro de leche tenía el mismo precio, 80 pesetas en 1999 y en 2011 1,20 euros, es decir, 200 pesetas. El alquiler de una habitación, redondeando así aproximadamente, valía unas 30.000 pesetas. Ahora ha subido considerablemente. Vale alrededor de 400 euros y 65.000 pesetas. Y un salario tipo de un camarero en 1999 eran 145.000 pesetas y ahora son 900 euros, que son 150.000 pesetas. Hay una diferencia de 5.000 pesetas solo. Vamos a escuchar un tema de The Specials, Too Much Too Young. watching programs on TV. You've done too much, much too young. Now you're married to a man when you could be having fun with me. We don't want no more picnic. You've done too much, much too young. Now you're chained to the cooker making cheese on toast for no tea. No kiwi, no more picnic. You've done too much, much too young. Now you're married with a kid when you could be having fun with me. You've done too much, much too young. Now you're staying every night watching programs on TV. Oh no, no kiwi, no more picnic. You've done too much, much too young. Hola, seguimos aquí en Radio Plutón 107.1 de la FM y recordad que podéis seguirnos por internet a través de la página web www.radioplutón.org. Retomando un poquito el tema de los barrios, vamos a irnos un poquito más afuera de los barrios. Y voy a hablarles un poquito de Dúrcal, que es una zona rural de Granada. El movimiento al que llaman 15 de mayo se extiende en las zonas rurales de Granada. El domingo 22 de mayo se reunieron más de 90 personas en asamblea en la Eras de Dúrcal, Valle de Lecrín, para acordar varios puntos consensuados por los asistentes, como el manifiesto de mínimos ya aprobado en la Asamblea de Granada. Ayer tuvieron una nueva reunión, en la cual convocaron para hoy, martes 24 de mayo a las 19 horas, una nueva asamblea en el Ayuntamiento de Dúrcal. Por lo cual los compañeros están reunidos ahora mismo en asamblea. El objetivo de este encuentro será dar a conocer este movimiento social y organizar los grupos de trabajo. Para ello se invita a participar y a exponer su opinión y sus inquietudes y comenzar a elaborar propuestas que se harán desde la plataforma. Además, allí se expuso la necesidad de crear un grupo de difusión que se encargará del propio a través de distintas redes sociales. Agregar también que se propuso una cena popular en la que todos los asistentes pudieron colaborar aportando alimentos y diversas otras necesidades. Esta iniciativa se declara asindicalista, apartidista y arreligiosa, sin que esto excluya a los simpatizantes de cualquiera de estas premisas. La Asamblea Autónoma del Valle de Lecrín se adhiere a los mínimos de la Asamblea de Granada. De todas formas, os voy a decir el blog que han sacado la Asamblea de Lecrín, que es www.asambleavalledelecrin.blogspot.com. Aquí se recogen las actas del domingo 22 de mayo, que fue su primera asamblea, y bueno, viene también un poquito de información acerca del objetivo y de cómo participar en él. Estábamos anteriormente intentando contactar con una compañera del Valle de Lecrín, que está ahora mismo en la asamblea, pero de momento no podemos, calculo que por este mismo motivo, porque están en asamblea. Así que más adelante, en cuanto podamos, ya entraría en la llamada la compañera para que nos cuente un poquito mejor y nos dé información de primera mano. Y entre tanto vamos a leer un texto que sale de la distribuidora Maligna que comentamos ayer. Podéis consultar sus contenidos en www.distri-maligna.blogspot.com. Y el articulillo se llama Potencialidades del pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es potencialmente más rico que el pensamiento individual. Esta riqueza, sin embargo, no se manifiesta de forma automática por el hecho de que las personas se reúnan. Es más, a veces pensar juntas se convierte en un problema. Pérdida de tiempo, polarizaciones inútiles. Sin embargo, el pensamiento colectivo utilizado de una forma adecuada tiene unas grandes posibilidades a las que no se puede acceder en el cerebro individual. El pensamiento colectivo maneja mucha más cantidad de información que el cerebro individual, tanta información como la que se halla en los cerebros reunidos. Por poca información que haya, siempre habrá más en siete cerebros que en uno. El cerebro colectivo maneja más puntos de vista sobre una situación que un cerebro aislado. Una de las características de la sabiduría es la capacidad de manejar varias perspectivas sobre un fenómeno. El uso de la perspectiva múltiple es esencial, por ejemplo, en la resolución de conflictos. Si el ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo puede pretender gobernar a los demás? Y si por el contrario, si pudiese, entonces no necesitaría ser gobernado. Los humanos están completamente locos. Este comentario que lee una compañera sale de un cómic de la revista Alifa número 14. Fresquito, fresquito. Bueno, pues nos comentan ahora desde el Albaicín que mañana realizarán la asamblea a las 5 de la tarde. En Plaza Larga, como comentaba antes la compañera, han decidido no hacer otra actividad y centrar las fuerzas en el debate. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema musical para descansar un poquito. El grupo se llama Talco y la canción La Cretina Comedia. La rugiada in ton ultima tensione. Bueno, volviendo un poquito a la asamblea de la Plaza del Carmen de Granada, le doy paso a mi compañera que va a comentarles un poquito sobre el grupo de autorreflexión y sus propuestas. Bueno, el pasado domingo 22 de mayo se reunieron más de 100 personas para trabajar ciertos temas para la reflexión. Ellos, su objetivo no es el consenso, sino llegar a la profundidad de los problemas y ver qué soluciones posibles se pueden dar y luego proponerlas en la asamblea. Y hay ciertas dinámicas, ciertas tareas de dinamización de la asamblea que han sido incorporadas a la asamblea general. Sus propuestas se basan en tres grandes puntos. Uno es convivencia, otro es organización y reflexión, y otro es el tema del espacio. Respecto a la convivencia, quieren potenciar una sensibilidad integradora porque es la clave para crear consensos y salir de la dinámica del bote. Del voto. Se propone evitar un lenguaje sexista. También que a quien le sea fácil hablar, que deje espacio a los que hablan menos para así dar un paso atrás para que otros puedan avanzar. Importante cuidar la salud propia y ajena, comer, dormir e hidratarse para seguir adelante con mucha fuerza. También han propuesto que existan grupos de traducción simultánea durante la asamblea para que la gente que no tiene tanto dominio de la lengua castellana pues pueda entender perfectamente lo que se está proponiendo. Respecto a organización y reflexión, dicen que apuestan por procesos lentos y reflexivos. En las decisiones hay que buscar consenso, pero que en ciertas decisiones pues ese consenso no va a llegar de la noche a la mañana. Hay que valorar el proceso por encima de los resultados inmediatos. El esquema de trabajo a seguir, como ellos lo proponen, sería reflexión, acción y otra vez reflexión. Hay que ver las cosas bien. Interesa más una voz colectiva que una voz individual. Para afrontar el trabajo, pretenden que se vaya siempre de lo general a lo concreto, empezando por establecer quiénes somos y qué queremos, después hacer unas propuestas más generales y luego llegar a propuestas más concretas. Y respecto al espacio, que es algo que ya hemos ido viendo con estas comisiones de barrios, pues se plantean muchas cosas: moverse, expandirse, irse de allí o no irse, pero en general en la Plaza del Carmen tienen mucha intención de quedarse, lo que pasa que van a ir creciendo hacia los barrios. En compendio, todas estas cosas no son decisiones de la asamblea, son puntos que no se tratan hacia el consenso, sino más bien hacia la discusión. Y luego vamos a leer unas palabras que hemos encontrado por aquí, por allí, en el clima de las acampadas. Había un clima de valores, que se ha visto sustituido por intereses. Pero la gente empezó a pensar que podíamos crecer todas juntas, creando un espacio sano y habitable. Muchos granos de arena hicieron que una duna se tornó en montaña. Queremos decidir nosotras. Comentarles ahora un poquito, me voy otra vez de Granada, y es que Málaga, por parte del ayuntamiento, se está pensando en cambiar el recorrido del desfile anual militar, dicen ellos, para no molestar. Y vamos a pasar a escuchar un tema de Bob Marley, No Woman, No Cry. Thank you. Recordaros que nos estáis escuchando en Radio Plutón, en el 107.1 de la FM, y por internet en radioplutón.org. Si tenéis alguna cosa que decirnos, queréis entrar en directo, lo que sea, aunque nos queráis insultar, nos podéis mandar un correo a info@radioplutón.org. Y vamos a intentar hacer una llamada a Motril, que el otro día ya estaban ahí dando caña. Quedaría yo por un poco de playa. Bueno, la de Motril, no sé yo, Hola. Hablamos con Yeray, ¿no? Sí. Te llamamos de Radio Plutón. Bueno, un saludo. Hola. Te queríamos preguntar un poco cómo está la situación allí en Motril, si el seguimiento es bueno, cómo se está organizando la cosa. Bueno, pues el seguimiento tampoco es que sea masivo, pero para una ciudad como Motril, que se caracteriza por ser muy pasota, yo creo que estamos reclutando bastante gente, nos están mostrando mucha de apoyo, nos están trayendo comida, bebida, materiales que nos van haciendo falta y la cosa va avanzando. Estamos saliendo informados por las calles también de que hacemos la Asamblea General, que precisamente estamos ahora en medio de ella, y la verdad es que estamos bastante contentos al respecto. Sí, Yeray, ¿nos puede? Yo la verdad es que no tengo mucha idea de cómo está sucediendo todo esto en Motril. Está habiendo acampada también, asambleas generales y luego cada uno a su casa, o cómo está siendo esto? Pues estamos acampados, ¿no? Se quedan por la noche, se quedan a 6-7 personas, se quedan a dormir, por la mañana vienen otras 6-7 a relevar y a lo largo del día se va sumando gente. Hemos estado hasta unos 30 de los que estamos organizando, ¿no? ¿Y en qué plaza de Motril estáis? La Plaza La Aurora se llama. Además, el nombre creo que también viene muy bien con todo el movimiento, igual que la de Sol, un nombre también apropiado, ¿no? Claro. Y es una casa muy céntrica, pasa mucha gente por aquí y la gente se acerca, pregunta, se informa. Está bien. Tampoco es que sea una respuesta muy brutal la que estamos teniendo, pero poquito a poco, también cuando salimos fuera, nos damos cuenta que la gente, mucha gente tiene hasta entera que estamos aquí, ¿no? Y estamos un poco eso, organizándonos mejor para poco a poco ir saliendo fuera de la plaza para informar y demás. Pero se van acercando caras nuevas, todos los días se ven caras nuevas y la verdad es que estamos contentos. Además, Motril, que es un sitio que los fines de semana baja mucha gente de aquí de Granada, a lo mejor en fin de semana sí que se os puede acercar alguien más, ¿no? ¿Tenéis alguna previsión o algunos contactos con Granada que quizá podáis veros allí en la plaza de Motril? Sí, está viniendo. El fin de semana había más gente en las asambleas que ayer y hoy, por ejemplo. Y había mucha que venía de Granada, estudiantes o gente de Granada que estaba por aquí, que se acercó. También estamos intentando a los pueblos de alrededor y sacando la información para que se acerquen también. Hemos tenido alguna gente de Salobreña, de Supercado, de Vélez, y poco a poco. Una pregunta te iba a hacer. Antes habíamos estado hablando que en el Valle de Lecrín también ha surgido una asamblea de manera autónoma y bueno, que le están tirando un poco para adelante. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Entonces quería saber si hay algún tipo de coordinación entre vosotros o si ya os habéis comunicado, o sea, en cuanto a Motril y Dúrcal o no. No, es la primera noticia que tengo y me alegro mucho, así que intentaremos, nos pondremos ahora mismo a intentar contactar con ellos. Vale. Para establecer coordinación. Con Granada sí tenemos algo de contacto, menos del que nos gustaría, pero también es que estamos todavía muy un poco crudos, ¿no?, en organización. Estamos poquito a poco, vamos afianzando las cosas, ¿no? Y una pregunta. Pero sí tenemos también aquí una gente de Granada, que ha estado con la Asamblea de Granada, que se acerca aquí a contarnos un poco cómo va allí, está recogiendo apuntes para comentarlos por allí también. Perfecto. Y una pregunta, ¿las asambleas son diarias? Sí, todos los días a las 7:30, 8, empezamos la asamblea aquí en la plaza. En la Plaza de la Aurora, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Ya de paso aprovechamos para recordarte que mañana a las 2 en la Plaza del Carmen ha quedado la comisión de barrios y pueblos, que quizás alguien de Motril estaría bien que se pasara y hablara con esta gente. Pues sí, la verdad es que sí. Estaría bien, tenía alguna nota por ahí al respecto y ahora que estamos en la asamblea pues lo voy a proponer en cuanto acabemos de hablar. Muy bien, Geray, pues yo no sé si tienes alguna cuestión más que nos quieras comentar. No, sí, en especial creo que no. Estamos bastante bien y creo que esto va cogiendo forma. Ayer y antes de ayer tuvimos algunos problemillas en la asamblea de un poco de nervios, tensión a la hora de discutir y hoy hemos establecido una serie de unas nuevas normas de mínimos para limar esas cosas, evitarlas, y creo que está funcionando perfectamente y la asamblea la verdad es que está transcurriendo de forma espléndida. Y por curiosidad, ¿cuáles son estos mínimos, así por encima? En realidad lo hemos tomado de Asamblea Granada, el grupo de reflexión, que tenía una serie de puntos de primar consenso sobre intentar buscar consenso y salir de la dinámica del voto, darle prioridad a la reflexión, al trabajo largo más que al cortoplacismo, al querer tener resultados ya, que es lo que pasaba ya un poco, la gente quería resultados ya, y a los bancos boicotear, esas cosas, que creemos que la cosa tiene que ir a reposar y pensar más a largo plazo, ¿no? Curiosamente, este texto que comentas lo hemos estado leyendo aquí en la radio también. Nos alegra que os unáis desde Motril y desde Radio Plutón mandaros mucha fuerza y que continúe así la cosa. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Un abrazo para allá también. Venga, salud. Hasta luego. Salud. Vamos a recordar las convocatorias que hay mañana en la Plaza del Carmen y en otros sitios. En la Plaza del Carmen, mañana miércoles 25 de mayo, a la 1, taller de recopilación de información. A las 2, comisión de barrios y pueblos. A las 4, taller de moderadores. A las 4 y media, 5, se reunirá la comisión de información. A las 7, se reunirá el grupo de acción. A las 8, habrá una reunión de la comisión de movilizaciones para proponer acciones. Y a las 8, como todos los días, en la Plaza del Carmen, la Asamblea General. Ya fuera de la Plaza del Carmen, en Plaza Larga, en el Albaicín, a las 5 habrá una asamblea para el vecindario. El próximo domingo 25, a las 12, habrá una discusión teórica para tratar temas en más profundidad. Y ya recordando esta última llamada que hemos tenido de Motril, decir que en Motril, entre las 7 y media 8, todos los días en la Plaza Aurora, tienen su asamblea. Bueno, estamos pendientes de tener una llamada con Granada. Mientras se produce esta llamada, estamos un poquito como siempre, que no nos están entrando ahora mismo las llamadas que teníamos previstas. Vamos a ir poniendo un poquito de música. Y nada, comentar sobre esta última llamada de Motril, ¿no? Que en realidad es importante este trabajo de contacto entre unas ciudades y otras que se intenta llevar a cabo. Y bueno, esto ya es opinión personal mía, creo que estos contactos tienen que ir más allá de las herramientas de internet, ¿no? Que el contacto cara a cara es el que realmente puede dar más frutos. Vamos a escuchar ahora un tema de Bad Sound System. All right, DJ, put the needle on the record. Just Seguimos en Radio Plutón en el 107.1 de la FM. Ya sabéis, nuestro correo electrónico info@radioplutón.org y la página web www.radioplutón.org. Vamos a seguir con esta pequeña ronda sobre distintas poblaciones de la provincia de Granada. Hemos estado en Motril. Antes hablábamos del Valle del Lecrín, tendremos ahora en unos minutos una llamada también y vamos a llamar ahora, a ver si esta sí que nos sale, a Monachil, que está allí Emilio, se acaba de constituir una asamblea también y nos va a comentar cómo se está desarrollando. Emilio. Hola. Hola, Emilio, te llamamos de Radio Plutón, estamos en directo y pues como le decía a los oyentes y a las oyentes, pues queríamos que nos comentaras un poquito cómo está la situación en Monachil. Bueno, pues os cuento, esta tarde, hoy martes, un grupo de gente de aquí de Monachil, del pueblo y del valle, nos hemos reunido para empezar a hablar de constituir una asamblea aquí en Monachil. Y bueno, ha habido una primera reunión de unas 30 personas y un poco confusos todavía con cómo se quiere afrontar, pero vaya, que hay bastante interés. Y vamos a ir poquito a poco y hemos convocado una siguiente reunión para la semana que viene, para aprovechar estos días para hacer difusión por el pueblo, intentar que venga el mayor número de gente posible y empezar a trabajar aquí también. ¿Os habéis planteado algún tipo de acampada, como se está haciendo en otras ciudades? Pues en principio no. En principio va a ser una asamblea, un encuentro efímero, digamos, y en función de lo que diga la gente. Empezaremos a hablar y hemos hecho un pequeño orden del día para esa próxima convocatoria, en la que se van a contar los seis puntos que se han redactado y se han aprobado en la Asamblea de la Plaza del Carmen. Se va a leer también, se va a hacer una lectura de los mínimos que organizativos, ¿no?, asamblearios, etcétera, que están con que se está funcionando también en Granada, un poco para hacer una guía de trabajo, y sí, se ha empezado a elaborar una serie de propuestas, una, una caja con propuestas de tema a tratar, ¿no? Y bueno, lo de acampar o no, pues se irá viendo con el tiempo. Ajá. Depende de lo que la gente quiera. Perdona, te iba a hacer una pregunta. ¿Podrías comentarnos alguna de las propuestas que tenéis? Bueno, pues se han comentado al hilo de los 6 puntos que se han aprobado en la Plaza de Carmen en Granada, pues ha interesado bastante el tema de trabajar toda la cuestión de la vivienda, intentar que un poco la idea es que aflore el sufrimiento social que está oculto, que está privatizado, que la gente que lo estamos padeciendo, que encontremos en la Asamblea un lugar donde todo esto se pueda debatir y se pueda hablar. Y el tema de la vivienda en particular ha interesado bastante y se ha hablado incluso de la posibilidad de que, bueno, si va adelante y si cuaja, pues que haya un trabajo sobre el tema de la hipoteca y de los embargados en concreto, por ejemplo, que hay en Monachil, la gente, las familias que están padeciendo una amenaza de embargo y que, por ejemplo, ese es un tema que ha parecido como un poco urgente, ¿no?, para empezar a tratarlo. Sí. Y otras propuestas pues han sido más bien ya de tipo organizativo, empezar a darle difusión a este orden del día y intentar hacer una convocatoria lo más rigurosa posible, ¿no? Sí, justo, Emilio, yo te quería preguntar sobre el origen, los principales motivos, supongo motivos de tipo político y social, que han dado lugar para que haya gente en Monachil que quiera organizarse y supongo que enfocarse un poco más en lo local, ¿no?, en la propia ciudad. Me comentabas, sí, el tema de los embargos. Si puedes comentar un poquito, sin extenderte demasiado, pero sí un poquito más para que la gente lo entienda. Digamos que el espíritu de esta reunión era empezar a ver cómo se podía trasladar el espíritu de la asamblea de la ciudad, de la capital, a otro terreno, a otro territorio, que aunque está muy cerca de la capital, pues tiene otras problemáticas o las problemáticas están constituidas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, gran parte del debate ha sido ese, ¿no? Si se trataba solo de hacer una tarea de difusión y de apoyo y de adhesión tal cual a las propuestas y a las temáticas que se han tratado en Granada, o se podía empezar a trabajar ese tipo de temáticas, pero en su concreción local, ¿no?, de aquí de Monachil. Y ese ha sido un poco el debate que ha empezado a haber hoy. Ya te digo que es un poco un debate pues que está todavía muy en ciernes. El origen, pues por un lado que bastante gente de aquí de Monachil ha estado asistiendo a las asambleas de la Plaza del Carmen, más luego la difusión que haya tenido por las redes sociales, etcétera, y hay como cierta alegría, ¿no? Bueno, hay bastante alegría y cierta esperanza de que ha empezado a moverse de una manera hasta ahora desconocida para mucha gente estas cuestiones, ¿no?, en este movimiento. Y luego la otra cosa es que en Monachil había un movimiento asambleario que ahora mismo estaba un poco de capa caída, pero que ha tenido sus momentos de activismo y de actividad, ¿no? Pues por ejemplo con el tema de la universidad, con la oposición al teleférico a Sierra Nevada también hace 4 años, y también ha habido bastante trabajo con respecto al tema de la privatización del agua, que es otra cuestión que ya se ha puesto hoy sobre la mesa. El tema de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, también hay gente bastante implicada en eso. Entonces ahí como hay un clima propicio que ha visto en la asamblea de la Plaza del Carmen pues un buen pretexto para volverse a juntar, ¿no? Ajá, muy bien. Y ya por último, pues como hacemos con toda la gente que entra en antena, si querías añadir alguna otra cosa, alguna opinión personal, alguna valoración. Bueno, yo he estado oyendo algunos días a la asamblea en la Plaza del Carmen y bueno, quería decir que por una parte ha sido una gran alegría, un gran motivo de alegría la deriva que ha tomado, ¿no?, a lo largo de toda la semana pasada. También me gustó mucho como a partir de una propuesta con la que yo la verdad que no simpatizaba demasiado en cuanto al contenido, ¿no? Y el contenido de la propuesta, como era lo de Democracia Real ya en la manifestación del 15 de mayo, pues cómo ha evolucionado hacia una asamblea abierta y lo que ha terminado siendo, ¿no? Que me parece que es una muy buena noticia, una gran alegría. Y bueno, también sí quisiera hacer un poco de crítica, ¿no? De cómo se ha ido transformando en los últimos días. La asamblea me parece que está siendo demasiado formalista, ¿no? Y en el sentido de que a las dos últimas a las que yo he podido asistir, pues ha estado demasiado centrada, bueno, casi exclusivamente centrada en cuestiones organizativas. Y luego también me ha parecido detectar entre la asistencia cierta falta de realismo que me parece un poco peligrosa, ¿no? Yo creo que la efusión, el entusiasmo de verse ahí reunido da una ilusión de fuerza que me parece que ciega un poco el análisis, ¿no? Y expulsa un poco, en cierto modo creo que la buena voluntad y esa un poco como esa borrachera del sentirse poderoso, de sentirse fuerte ahí, hace menos inteligente el análisis, ¿no? Yo creo que hacía falta, aunque ayer, por ejemplo, en la asamblea de ayer se propuso, hubo propuesta en ese sentido de transformar la acampada en otro tipo de movimiento o darle otro contexto, darle otro territorio y no esperar a que se agote por sí solo o que intervengan las fuerzas del orden. Pero en general la respuesta creo que era un poco demasiado emotiva y en ese sentido, ¿no? De estar un poco cegado por la ilusión de sentirse fuerte ahí. Y en ese sentido creo que puede ser una deriva peligrosa para el movimiento, ¿no? Bueno, poco a poco los integrantes de las acampadas que vayan aprendiendo cómo hay que gestionar este tipo de movimientos. Y quería recordar que nosotros lo hemos dicho antes, que está bien que hables de lo de Democracia Real ya, que fue la manifestación del domingo, pero que la mayoría de acampadas han dicho que Democracia Real ya no está organizando las acampadas, o sea, que pudo sentar un precedente para que se iniciara esta movilización, pero no... Uh-huh. No se organiza desde... Lo puntualizo porque con los otros medios de comunicación hay un poco de turbulencia en esto, ¿no? Entonces, para sí, que quede claro. De que no es que Democracia Real ya esté organizando esto, solo para los oyentes. Sí. Yo lo tenía claro, más o menos. No sé si no se me ha entendido bien, pero vaya, que yo casi que me felicitaba de esa deriva, ¿no? De cómo había evolucionado a partir de eso, de movimiento o de ese inicio, como se había ido convirtiendo en otra cosa mucho más interesante desde mi punto de vista. Sí, yo tu intervención la he entendido, pero digo, por si alguien no la ha entendido, lo vamos a puntualizar bien y que quede claro la cosa. Y luego, bueno, no sé si tienes alguna cosilla más que decir. Sí, Emilio, aquí en el estudio está habiendo un debate sobre el sonido de fondo que tienes ahí detrás. Sí, yo apuesto porque es un sapo, pero no estoy seguro. Sí, tengo aquí una charca llena de ranas que por la noche se desatan, ¿no? Están en celo. Bueno, ya nos quedamos más tranquilos de que sea eso y no otra cosa. Vale. Muchísimas gracias por tu intervención y esperamos estar en contacto. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, y vamos viendo cómo se expande esto hacia los pueblos, hacia los barrios, hacia todos lados. La verdad que no es la tendencia solo de Granada, es la tendencia de Granada y de muchas otras ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia. Bueno, incluso en Valencia han llegado a proponer pues ya una periodicidad, ¿no? Han establecido cuáles van a ser las asambleas en los barrios y en los pueblos y cuál va a ser el día en el que todas esas asambleas confluirán en la Asamblea General para debatirlo todo en compendio. Sí, a mí me ha parecido muy interesante diferentes cuestiones que planteaba Emilio, que se están planteando en Monachil, ¿no? El cómo están teniendo en cuenta el contexto político y social de la zona a la hora de plantear propuestas y reivindicaciones y no olvidarse de por qué se está ahí. Si Bueno, ahora vamos a intentar conectar con Silvia del Valle del Ecrín, que antes no pudimos porque estaban reunidos en asamblea. A ver si tenemos suerte. Además, acaban de terminar la asamblea. Igual nos puede contar un poquito más de manera, bueno, ponernos más al día, ¿no?, con lo que se está haciendo allí. Bueno, a ver si suena. Hola, Silvia. Sí, hola, muy buenas. Buenas, te llamamos de Radio Plutón. Aquí ahora estamos emitiendo en directo. Estupendo. Mira, supongo que me llamáis para que hable un poco de la asamblea abierta del Valle de Crin, ¿no? Exactamente. Antes estuvimos comentándole un poco a la gente que nos está escuchando que se había gestado en el Valle del Ecrín una asamblea de manera autónoma. Y bueno, así justo... ¿Perdón? Así es, así es. Vale. Y bueno, les dimos la información del blog que sacasteis para que pudieran acercarse ahí al blog y tener información más de primera mano. Pero bueno, qué mejor que alguien que está ahí, ¿no? Bien, pues solamente una puntuación sobre el blog, que el que se ha dado ahora mismo está en prueba, porque está relacionado a un email que no es el de la asamblea. Entonces, ajá, eso lo vamos a cambiar, ¿vale? Intentaremos informaros. Vale, perfecto. Bueno, pues desde la asamblea abierta del Valle del Ecrín solamente decir que somos un movimiento que ha nacido desde la iniciativa nacional de todos estos colectivos como Democracia Real Ya, como 15M, las diferentes acampadas en las diferentes plazas, y entonces lo apoyamos y en un principio estamos trabajando con las bases del trabajo de toda esa gente para, perdona, agitar un poco la asamblea. Perdona, Silvia, déjame... Hoy, te voy a hacer una puntuación pequeña, que justamente lo venimos haciendo a lo largo de todo el programa. El hecho de que cuando has nombrado a Democracia Real Ya... estábamos diciendo justamente que los medios de comunicación masivos se está diciendo que todo esto lo ha provocado Democracia Real Ya o que lo ha organizado, ¿no? Cuando ellos ya se han desvinculado. Entonces nosotros desde aquí estamos dejando un poquito claro que puede haber sido uno de los precedentes, ¿no? Algo como que ha servido para encender la chispa, pero vosotros... A eso es a lo que yo me refería. Vale, nosotros funcionamos perfecto, de forma gracias. Totalmente autónoma, sí. Pero sí que nos apoyamos en todos estos movimientos y en el trabajo que llevan haciendo todo este tiempo para, de alguna manera, agilizar nuestro trabajo también, ¿vale? Vale. Entonces, no estamos vinculados a ninguno de esos movimientos, puesto que, es decir, somos autónomos, ¿no? Y tenemos unas peculiaridades y una problemática muy concreta, ¿vale? Porque vivimos en un pueblo. Pero sí que estamos utilizando manifiestos mínimos y bases de todo ello, ¿vale? Perfecto. De alguna manera para agilizar nuestro trabajo. Hemos sentido hoy, por ejemplo, una evolución del sistema asambleario que ha funcionado muy bien, que estamos muy contentos, que estamos aprendiendo todos y todas mucho, ¿vale? Y nada, en realidad estamos al principio de algo muy bonito, estamos todos y todas muy ilusionados, ¿vale? Sí. Y nada, lo que pretendemos un poco es crear un espacio donde se le dé voz a todo el que quiera hablar, ¿vale? Sí, y un lugar de diálogo... Sí, dime. Sí, te quería preguntar, como esto se está escuchando principalmente en la capital de Granada, te queríamos preguntar, bueno, queríamos que nos situases un poco en el contexto... del Valle del Ecrín, ¿no? Comentabas que se ha asumido o se ha tenido en cuenta un trabajo previo realizado por distintas organizaciones y que al mismo tiempo esto también estaba condicionado pues por las cuestiones diferentes que estáis viendo allí en vuestra zona. Si no las podrías explicar un poquito y también un poco qué asistencia está teniendo vuestra asamblea. Pues los momentos de mayor asistencia, en realidad hemos hecho solamente 3 asambleas hasta ahora, ¿vale? Y la mayoría, 120 personas en el momento máximo, 80 en el momento mínimo. O sea, nos movemos en esa franja, más o menos. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, en un principio lo que hemos abierto el espacio para expresarnos, porque lo sentimos necesario como factor de unión entre todos y todas nosotras, ¿vale? Y estamos pues planteando cuál va a ser nuestra forma de funcionar, qué es lo que queremos, o sea que todo se está construyendo ahora mismo, ¿vale? ¿Y tienen algún objetivo así, digamos, claro, que ya sea común entre todos los asistentes? Pues sí, en realidad lo que necesitamos es un cambio. Y lo queremos hacer desde la participación activa, esa es una de nuestras bases. Participación activa, me quedo un poco bloqueada, lo siento. No pasa nada. Hacerme alguna otra pregunta, por favor. No te preocupes, Silvia. No sé si quieres añadir alguna cosa más o... Me están comentando mis compañeras. Ahora estoy bloqueado yo, fíjate. Te iba a hacer una de las últimas preguntas, porque antes estuvimos hablando con gente de Monachil, que bueno, allí también se está gestando una asamblea de manera autónoma, y nos acaba de hablar uno de los portavoces de la asamblea y no estaba enterado de lo que surgió en el Valle de Lecrín, lo cual se lo hemos dicho. Entonces, ¿vosotros estáis enterados de lo que está surgiendo en Monachil y tenéis intención de coordinaros tanto con Granada Capital como con otros pueblos, por ejemplo, Monachil? Sí, la verdad que nosotros ya dejamos registro el primer día que hicimos la asamblea, dejamos constancia en la acampada de Granada, y hoy mismo se ha creado una comisión, es que estamos muy al principio, ¿vale? Por eso no puedo concretarte muchas cosas, pero hoy mismo se ha creado una comisión para estar en contacto y llevar lo que estamos haciendo aquí a Granada, ¿vale? Entonces sí, pero por ejemplo no conocíamos Monachil. Nosotros hemos dado constancia de que estamos empezando a funcionar en Granada y hemos estado trabajando para que empiece en realidad el movimiento aquí. Entonces no hemos vuelto a Granada y ahora ya la comisión o el grupo de trabajo que se ha creado en torno a eso será el que se encargue de ir y estar en contacto con sobre todo el grupo de barrio y pueblo. Claro, exactamente. Y seguir manteniendo la autonomía con la que empezasteis, ¿no? Y la que queréis. Pero de alguna forma dar nuestro apoyo y sentir el apoyo de Granada, ¿vale? Vale. Que lo vemos algo importante. Perfecto. Y para ir acabando así, te quería preguntar, para que pudiese enterarse la gente que nos está escuchando, ¿cuándo va a ser la próxima asamblea y dónde? ¿O si tiene algún tipo de periodicidad? Por ahora va a ser cada día a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Durcal. Vale, diariamente. Porque a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Durcal. Exactamente. Perfecto. Exactamente, y estamos intentando o proponiendo, que todavía no se ha consensuado en la asamblea, el hacer alguna itinerante para que los demás pueblos conozcan lo que está pasando, claro, puedan expresarse y generar que empiecen a organizarse en esos pueblos que son más pequeños, pero que tengan todo nuestro apoyo, ¿no? Perfecto. Entonces ahora el siguiente paso es un poco, pues eso, hacerla itinerante por lo menos una vez a la semana para que todos esos pueblos lo vean y se puedan adherir al movimiento y autoorganizarse, ¿no? Muy bien, y te quería comentar también que nos llegó información desde la Asamblea de Granada que mañana, 25 de mayo, miércoles, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, van a hacer una reunión la Comisión de Barrios y Pueblos, por si algún integrante de vosotros queréis acercaros, porque puede ser una de las formas para vincularse justamente con otros pueblos o barrios. Estupendo, porque ya te digo que se acaba de montar la comisión. ¿Me puedes repetir cuándo es, por favor? Sí, es mañana, miércoles 25, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, en la Plaza del Carmen. Vale, perfecto. La comisión de barrios y pueblos. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y muchas gracias por dejarnos que se escuche nuestra voz. No, muchísimas gracias a ti. ¿Quieres eso, añadir algo más o hacer algún tipo de valoración por tu parte? Pues nada más.

llega dos frases que dicen: ¿por qué crear asambleas de barrio? Para los que lo queráis consultar, está en mislata.contrainfos.blogspot.com. ¿Qué problemas tenemos? ¿A quién pertenecen las calles? Decidimos que no queremos que los políticos y empresarios decidan cómo debe ser y funcionar el espacio en el que vivimos. Y vamos a intentar contactar con El Realejo, un barrio que también es un poco víctima de la especulación en Granada. Sí, tenemos ahí esperando a un miembro de la Asamblea de Realejo, otro grupo que se ha constituido aquí en Granada. ¿Nacho? ¿Sí? Hola, buenas noches, te llamamos de Radio Plutón. Hola, muy buenas. Pues nada, queríamos que nos comentaras un poquito cómo ha ido hoy el día por El Realejo con este grupo nuevo de difusión, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, en principio fue un grupo que empezamos trabajando solamente el tema de difusión, ¿no? O sea, difusión del movimiento de indignado indignada por el barrio del Realejo, pero bueno, rápido se montó, vaya, vimos que el grupo era bastante numeroso y que había muchas ganas de hacer cosas y de expresar un poquito, ¿no?, la indignación y recoger la indignación del barrio y demás. Y bueno, rápido decidimos montarnos como, o constituirnos como, como asamblea abierta del Realejo y del Barranco del Abogado. Ajá. O sea que, ¿sí? ¿Perdona? Sí, te quería preguntar que qué tal están yendo estas tareas de difusión. Bueno, o sea, lo que estamos viendo es que en el Realejo y en el Barranco del Abogado hay mucha gente indignada, ¿no? Y bueno, y la respuesta ante el movimiento está siendo bastante buena, de apoyo y bueno, y de ofrecimiento de comercios, de locales para que nos reunamos, para que hagamos actos, para que montemos la asamblea allí. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estamos un poco es recogiendo un poco toda esa indignación y esas propuestas y bueno, y poquito a poco caminando. Muy bien, pues coméntanos qué actividades tenéis previstas. Pues supongo que para mañana ya tendréis algo previsto, ¿no? Sí, bueno, hoy en la asamblea de hoy hemos decidido que queríamos hacer una primera actividad así abierta para todo el barrio, más allá de la gente que ya está participando en la Plaza del Carmen. Entonces vamos a reunirnos en el Campo del Príncipe el sábado a las 12 de la mañana. Entonces, ahora mismo lo que estamos es definiendo cómo va a ser esa actividad. Ajá. Muy bien. Y no sé si tienes algo que comentar. Yo lo que conozco del barrio del Realejo es un barrio que en el que, por lo menos en los últimos años, se ha convertido en bastante de frecuencia de cosa, con mucha frecuencia de turistas y con muchos negocios. No sé si esto va a condicionar un poquito cómo se puedan desarrollar las cosas. Bueno, o sea, lo que sí es verdad que lo que sí estamos viendo es que un grupo muy diverso y al ser muy diverso es muy rico también. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que toda esa diversidad que actualmente está viviendo el barrio lo que está haciendo es enriqueciendo el grupo, ¿no? Y bueno, y recogiendo mucha indignación desde muchas perspectivas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el grupo está siendo muy interesante. De acuerdo. Pues si tienes alguna última cosa que quieras añadir. Bueno, pues simplemente hacer un llamamiento a todas las personas que nos escuchan, tanto del barrio del Realejo como el Barranco del Abogado, como en general, a participar, ¿no? O sea, que creemos que es un momento histórico y que bueno, que la responsabilidad está en nuestras manos y el poder de transformar nuestra realidad más cercana, ¿no? Entonces, simplemente eso, o sea, hacer un llamamiento a las personas que participen, o sea, que el proceso está siendo muy bonito, muy enriquecedor y creemos que es una oportunidad única la que se nos presenta de poder coger las riendas, ¿no?, de la situación política y social actual. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación y ya sabéis, si tenéis alguna cosa que queréis comentar o que queréis difundir a través de este medio, aquí estamos. Muchas gracias. Perfecto. Pues también expresarnos que muchas gracias también a vosotros, que una iniciativa como la vuestra hacía falta en esta ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, ahora nos volvemos a ir un poquito de Granada. Nos vamos otra vez a Madrid, como hemos estado oyendo algunos de estos días. Y bueno, comentarles sobre todo lo más relevante de la Asamblea de Madrid es que ahora han sacado asambleas populares en todos los barrios. Ya están de acuerdo todos en descentralizar un poco lo que es la Asamblea General para su mejor funcionamiento, digamos, y que todo este movimiento sea más efectivo. Dice, asambleas populares del sábado 28 de mayo en todos los barrios de Madrid. Ya está en marcha madrid.tomalosbarrios.net, que es la dirección web donde podéis encontrar información acerca de esto, desde donde están coordinadas todas las asambleas populares que tendrán lugar el próximo 28 de mayo a las 12 de la mañana en las plazas de nuestros pueblos y barrios. Por último, recordar un anuncio que sale en este blog, que dice, desde la Comisión de los Barrios de Madrid, quieren recordar que el martes 24, que fue ayer en realidad, hubo una asamblea convocada a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Madrid para quienes estabais interesados en participar en esta puesta en común. Bueno, lo mismo es que es una asamblea muy larga, todavía llegan, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que el sábado 28 es cuando se reúnen oficialmente en todos los barrios. Que os quedéis un poco con eso. Vamos a escuchar ahora un tema de Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want. Succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harder it may seem. Succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Succeed at last. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try. Succeed at last. The variation dog. Y desde Oviedo y... Desde Oviedo y Gijón nos llegan un acuerdo que han tomado que consistía en rodear la Junta General del Principado. Esta noticia la podéis encontrar en www.diagonalperiódico.net. Por lo que parece ser, se creó una cadena humana en torno al Parlamento asturiano para demostrar el carácter no electoralista del movimiento y lanzar a los políticos asturianos y a la opinión pública el mensaje de que se sigue adelante tras el 22 de mayo. Y bueno, para salir un poquito de tanta noticia, voy a leer un fragmento de un texto que, bueno, ha escrito una compañera de Cantabria y me pidió que si tenía cabida en algún momento en el programa, lo leyera. Está fermentando, en las calles se está sintiendo la evidente crisis, crisis del capital. Este es el momento de hacer estallar nuestra soñada revolución social. Ya no me importa cómo vistes ni cómo piensas, sino que realmente actúes y comprendas que todo lo que criticas, luego vas y lo alimentas. Así nunca habrá cambios, si tus caprichos son prioritarios. Nunca tendrán sentido esas canciones, si solo las repites emborrachándote, encerrado en bares, brindándoles millones. Cada vez que hay reuniones, de alguna nueva excusa dispones. Apoyo a la revolución, quiero el cambio social, pero que no me falle el cajero, ni me quiten la esquina de aquel bar. Te diré, amigo, que la primera empieza ya a cojear. El dinero en los bancos no existe, todo en su conjunto es virtual. La segunda, que llama socio, solo es mero negocio. Crea nuevos espacios de reunión donde puedas desarrollar tu imaginación. Solo así te podrás armar. Proponte metas y sal a luchar. Solo así los gobiernos temblarán. Grabemos en sus retinas la cruda y verdadera realidad. Hagamos que sin recordarnos no puedan dar un paso más. Ya no puedo ir a media tinta. Ya no puedo ir a medio gas. Ya no queda tiempo. Este es el momento. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestra ronda por las diferentes asambleas de barrios de Granada. Vamos a intentar contactar con la zona norte. A ver si hay suerte. Para aquella persona que no conozca la zona norte de Granada, decir que es una zona con, digamos, bastante poca... O sea, deprimida económicamente, por llamarlo de alguna manera. Hola. Hola, buenas. Hola, te llamamos desde Radio Plutón. Estamos en el directo. Son ahora las 11 y 10 de la noche y queríamos que nos comentaras un poquito qué tal está yendo por la zona norte de Granada con la nueva asamblea. Hola, pues muy bien. Me llamo Eloy. Estoy en el grupo de difusión Barrios. Y nada, y lo que hacemos ahora básicamente es barrer la zona norte. Y estamos muy, muy contentos con la aceptación que está teniendo la gente en cuanto al movimiento 15M, las asambleas y demás. Está todo el barrio con nosotros, pues, exceptuando a alguna persona, claro, que no comparta el movimiento, pero la mayoría de gente está con nosotros. Y nada, y nos ha llegado una noticia muy, muy buena, porque los vecinos, a título propio y personal, y bueno, por iniciativa propia, van a montar mañana a las 6:30 en la plaza 28 de febrero una asamblea. Así que digamos que este es uno de los primeros pasos para expandirnos de la plaza del Carmen. Muy bien. Y bueno, pues nada, eso es el trabajo que estamos haciendo un poco en difusión, aparte de lo que es difusión en la calle, difusión con actividades como puede ser bicicletadas por Granada, y etcétera. Ajá. Y para que la gente entienda este trabajo por la zona norte, ¿cuáles serían las tareas concretas que habéis estado realizando? ¿Ha sido repartir folletos? Las tareas más comunes que hacemos es la repartición de panfletos, no solo repartir panfletos, sino pararnos con la gente, explicarles cuáles son nuestras proposiciones, nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas, qué es lo que queremos conseguir cuando la gente se acerque a la Plaza del Carmen, de cómo nace el movimiento, cómo se puede identificar con el movimiento, porque claro, hay mucha gente que tiene desconocimiento, entonces tratamos de hacerle un poco sencillo el movimiento 15M y que no lo vean como algo ajeno a ellos, sino algo que de verdad lo pueden reconocer. Y así, tanto como repartir panfletos como entrar a los comercios para intentar que, por si quieren solidarizarse pegando algún cartel, como que están con el movimiento, pega de carteles en la calle también, ya te digo. Ajá. Esas son más o menos las tareas que podemos realizar en difusión. Y por la zona norte, a la hora de hablar con los vecinos y las vecinas de allí, ¿qué problemas o qué os están comentando que tienen o qué opiniones os están dando? Pues si tienes algún ejemplillo o hay algo que se repita. Ya te digo, la mayoría de gente apoya el movimiento. Y como las problemáticas que tenemos hoy en día los ciudadanos son básicamente las mismas, y sobre todo en barrios humildes como es Zona Norte, que es un barrio bastante obrero, entonces la gente pues enseguida se solidariza con la causa porque los motivos de esto son básicos, como el control de la banca, la congelación de hipotecas, que no puede ser que la gente que está trabajando y porque se quede en paro, se quede sin casa, los sueldos desmesurados de los políticos. En cuanto tratan esos temas, la gente enseguida reacciona y enseguida se solidariza. Es algo básico. Antes una compañera vuestra nos comentaba que por la zona de Albaicín van a hacer mañana una reunión en la calle y que había un poco de preocupación en cuanto a la legalidad o ilegalidad del asunto. ¿Existe algún tipo de preocupación de este tipo en la zona norte? No, yo creo que ninguna. La ilegalidad o la no ilegalidad, yo creo que va más allá del movimiento 15M. Esto es un movimiento ciudadano y tiene que ser absorbido por los ciudadanos. Y ellos tienen que participar en este movimiento. Entonces yo creo que después de la ocupación de las plazas y en toda España, e incluso en el mundo, porque en otros países también se han solidarizado y han salido a la calle en nombre del movimiento 15M, yo creo que ya lo que es la ilegalidad o ilegalidad, viendo que surge de un movimiento pacífico, no creo que haya ninguna preocupación ni ningún problema. Estamos todos a una y lo que tenemos que mantener son los mínimos que están tratados en la Asamblea, que es que somos apartidistas, que somos asindicalistas y que somos pacíficos. Y que a partir de ahí no tiene por qué preocupar si en una plaza hacemos una asamblea. Me parece algo que no tiene por qué preocupar. De acuerdo. Pues nada más, Eloy. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras añadir? Pues nada, eso. Convocar a toda la gente de Zona Norte que mañana hay una asamblea a las 6:30 en la Plaza 28 de Febrero y que está cerca de Inés y nada, y que en Plaza del Carmen siguen todo el día las actividades, siguen en marcha la cocina, siguen los talleres, siguen los grupos de trabajo y por supuesto sigue la asamblea general a las 8 de la tarde. Así que nada, que desde Radio Plutón, si podéis llevar esta noticia a todas las personas que estén escuchando, pues perfecto, porque aquí en Plaza del Carmen se sigue llenando la plaza, la gente sigue participando y este movimiento va para adelante. De acuerdo, pues muchas gracias por tu colaboración. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, saliendo otro poco de Granada y más allá de España, iba a comentarles un poquito lo que se está gestando en Italia a día de hoy. Acampadas y asamblea en Italia esta noche. A las 18:30 habían convocado asamblea y concentración en la Plaza Garibaldi. A las 19 horas en la Plaza de la Valle y a las 20 horas en la Plaza de la Vittoria. Desde la página de la JAIN hay un articulillo que se llama La realidad es compleja y frecuentemente distinta como nos la imaginamos. Para quien la quiera consultar, en lajaine.org. En él se habla un poco de cierta visión escéptica desde algunos ámbitos supuestamente afines a todo este movimiento, entre los cuales está planteando que si esto forma parte de una maniobra socialdemócrata, que si no tienen un programa claro en algunos temas, generando actitudes de desconfianza y de rechazo. Las movilizaciones a partir del 15 de mayo tienen diferentes carencias también por su carácter heterogéneo, pero el hecho de que este movimiento no se mancille depende de la implicación a fondo de cuantas más mejor. Hay que respetar también la autonomía del movimiento y recordar que se trata de una movilización amplia y real, siendo conscientes de las dificultades que, aunque son difícilmente salvables, pues poquito a poquito se va avanzando. Como hemos estado hablando durante todo el día de hoy, pues hoy se está trabajando, no hoy, sino ya desde hace unos días, en ampliar un poco este movimiento y convertirlo en algo más sinérgico en pueblos, barrios y más sectores. Y bueno, creo que lo de siempre, que intentar informaros por vuestros medios. Si tenéis dudas, lo mejor que podéis hacer es acercaros a la plaza que tengáis más cerca o al espacio de reunión que tengáis más cerca, porque los medios de comunicación están al servicio de un bloque dominante que todos sabemos de dónde viene. Y ahora vamos a escuchar un tema de Lou Reed, There Is No Time. Shake hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right or wrong. Remember what that brought. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time for congratulations. This is no time to turn your back. This is no time for circumlocution. This is no time for learned speech. This is no time to count your blessings. This is no time for profit gain. This is a time to put up or shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous, because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact, and let the past become our fate. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to turn away and drink, or smoke some vials of crack. This is a time to gather force and take dead aim and attack. This is no time for celebration. This is no time for saluting flags. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action, because our future's within reach. This is the time. Liberation dog. Hola, continuamos aquí en Radio Plutón. Seguimos emitiendo en directo en la 107.1 de la FM. Vamos a hacer ahora una llamada a un compañero de Murcia para que nos cuente cómo va todo por allí. Bueno, a ver si nos quiere atender. Sé que ha desaparecido la llamada. Bueno, entre tanto, recordar un poco cuáles son las convocatorias que hay para mañana en la Plaza del Carmen y otros días. Mañana, miércoles 25 de mayo, en la Plaza del Carmen, a la 1, taller de recopilación de información. A las 2, comisión de barrios y pueblos. A las 4, taller de moderadores. Entre 4 y media y 5, empezará la comisión de información. A las 7, el grupo de acción. A las 8, comisión de movilizaciones y propuesta de acciones. A las 8, es la Asamblea General. Después, ya en otros lares, en Motril tenemos entre 7 y media, 8, en la Plaza de la Aurora va a empezar la asamblea diaria, y en Durcal a las 7 y media, en la Plaza de Durcal, empezará también la asamblea allí. Luego, en los barrios, en el Albaicín a las 5, en Plaza Larga, una asamblea para el vecindario, y en la zona norte a las 6 y media, en el Parque 28 de Febrero. Sabemos que había una reunión en el Realejo, en el Campo del Príncipe, ¿no? Es lo de... Bueno, vamos a volver a intentar la llamada con Murcia, a ver si nos contesta Tony, que quería contarnos unas cosillas. La asamblea en el Campo del Príncipe es el sábado a las 12 de la mañana. Bien, pues la llamada a Murcia no va a ser posible, así que nos vamos a quedar un poco con las ganas de ver qué pasa por ahí, pero bueno. Hay otra convocatoria, entre tanto, que no hemos recogido, que es que el próximo domingo a las 12 se hará una discusión teórica en la Plaza del Carmen para tratar más a fondo lo que son los temas que requieren más tiempo. Vamos a escuchar ahora un tema de David Bowie, Sissy Stardust. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spies?